quedarse contigo. No me digas no te importa porque eres mi amigo. He notado que estás triste por algún motivo. No intentes negar en vano lo que es positivo. Cuando todo viene en casa no quieres ni conversar. Cuéntame lo que te pasa, ahora es tiempo de hablar. No me reiré si dice que lloraste por amor. Aunque sea una chiquilla comprenderá tu dolor. No me reiré si dice que lloraste por amor. Aunque sea una chiquilla comprenderá tu dolor. Y volverá, y volverá, y volverá. Que estás triste por algún motivo. No intentes negar en vano lo que es positivo. Cuando todo viene en casa no quieres ni conversar. Cuéntame lo que te pasa, ahora es tiempo de hablar. No me reiré si dices que lloraste por amor. Aunque sea una chiquilla comprenderá tu dolor. No me reiré si dices que lloraste por amor.